vocabulario. Let's look at 8 more words, starting with sharp, which means... afilado. Thick. Algo grueso o espeso. Good. To doubt. Dudar. Actually. En realidad. No significa actualmente. Uh-huh. Actualmente sería currently. Actually es en realidad. Good. To advise. Aconsejar, asesorar. Crowded. Abarrotado. To shout. Gritar. And weed. Mala hierba. A weed. Muy bien. Ten cuidado con esa cuchilla. Está muy afilada. Be careful with that knife. It's really sharp. Be careful with that knife. It's really sharp. Lo siento, estoy un poco espeso esta mañana. Sorry, I'm a bit thick this morning. Dudo que estuviera diciendo la verdad. I doubt he was... I doubt. Doubt. La B es muda, ¿eh? Muy importante. Doubt. I doubt he was telling the truth. En realidad, no podría decir si estaba diciendo la verdad o no. Actually. Actually. Accha. Accha. Accha. Accha. Actually, I couldn't tell if he was telling the truth or not. ¿Me puedes aconsejar sobre mi declaración de la renta, por favor? Can you advise me on my tax return, please? Good. El supermercado estaba completamente abarrotado. Fue una pesadilla. The supermarket was absolutely crowded. It was a nightmare. ¡No me grites así! Don't shout at me like that. Don't shout at me like that. Good. El jardín está lleno de malas hierbas. The garden is full of weeds. Good.